partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembré con un buey pando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a media tierra, el arado iba enterrado. Se enterró hasta la telera, el timón se desojó, el yugo se iba panteando, el barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando. Yo le dije al sembrador, no me hablé cuando andé arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabe de piscar. Eduardo Victoria Baeza, el hombre de la 36 en México. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día. Bien, bien. Ahí andamos. ¿Ustedes cómo van? Y si te digo la verdad o te miento, decía, ¿no? Alguien contestaba cuando le preguntaban. Así que más vale dedicar estos minutos a... Vamos a decir a la gente como prólogo, además que comentarle a Ángeles que está entrando al estudio, Eduardo, que la audiencia sabe, vos también tomás mucho contacto y viajás a Estados Unidos, y que estábamos comentando fuera al aire esto de la verdadera trenza mediática de ocultar la información de esto tan grave que ha habido en los últimos tiempos, de estos, digamos, accidentes que tienen afectación con el medio ambiente, como el tren que descarriló, que tenía elementos químicos muy contaminantes, y varios otros accidentes que han habido en Estados Unidos. Y vos, que seguís los medios estadounidenses, también eso, efectivamente ratificás el silencio de los grandes medios, ¿no? Hay alternativos que lo han manejado como Democracy Now, pero las grandes cadenas, los grandes medios ocultan toda la información sobre eso. Sí, los grandes medios lo ocultaron, lo desviaron. En un principio, digamos que las primeras dos horas lo publicaron, fue una nota de emergencia, evidentemente, pero posteriormente, bueno, se vio la mano de las autoridades, cómo llegó la orden para bajar inmediatamente las notas, y lo ocultaron con el tema de los extraterrestres y con algunas otras notas de la farándula. Claro. Esa es su función histórica. Fue claro, totalmente ocultado, fue totalmente borrado con este tema de los extraterrestres y los globos y las conspiraciones. La de siempre, ¿no? Ellos lo hacen por manual. Y aquí, bueno, pues claramente nos muestra esta dictadura del capital, que nos quieren vender como lo mejor, el mejor nivel de desarrollo que se puede tener, ¿no? Nos quieren vender como el mejor sistema que podemos obtener, pero esta es la realidad. Estuvieron bastante feas las cosas por allá en Ohio. Sin embargo, pues en este momento la población estadounidense en general sabe pues nada de lo que sucedió ahí. Claro. Ahí están muy bien enterados de los globos chinos y de la Fuerza Aérea derribando extraterrestres, pero claro, nada de la realidad de lo que sucedió. Y ahí se ve la realidad de toda esa historia del periodismo independiente estadounidense que destapa cosas. Sí, no lo hay. De hecho, son empresas, ¿no? Y como grandes corporaciones, son empresas, grandes corporaciones que facturan cientos de millones de dólares, y entonces su interés, pues es evidentemente ese, el lucro. Y como interés de lucro que tienen, pues evidentemente trabajan para estas agencias y trabajan para estas corporaciones, estas empresas que finalmente son del Estado, ¿no? Son parte de lo mismo. Así que es un gran mito en este mundo liberal, capitalista, que nos ponen, esta socialdemocracia que nos habla de la libertad de expresión, y puras pamplinas, puras tonterías, porque pues manda el capital. Claro, y ahí vos ves eso, el peso de las grandes empresas químicas, ese tipo de cosas que ponen mucho dinero también para los candidatos, todo ese mecanismo que ya conocemos, pero lo ves comprado en asuntos muy graves donde va en juego la salud de la gente, ¿no? Incluso en eso se logra tapar. Sí, se tapa por completo, y todos sometidos al gran capital. De eso se trata ese sistema, todos sometidos al capital. Bueno, vamos a los temas de México, Eduardo, que nos propones. Estamos con el seguimiento contigo del caso de García Luna, ¿no? De este hombre que en su momento fue el hombre fuerte de la seguridad en México y que fue hallado culpable. Fue hallado culpable en los Estados Unidos. Una corte federal lo encontró culpable de narcotráfico, de delincuencia organizada. Este que fue el encargado de la seguridad nacional durante el último tramo del gobierno de Vicente Fox, todo el gobierno de Felipe Calderón fue el gran policía de México, y en algunos momentos durante el gobierno de Enrique Peña, bueno, pues este hombre que era el super policía de México, hoy está preso en los Estados Unidos, salió culpable. Un tribunal federal lo encontró culpable de narcotráfico, lo encontró culpable de delincuencia organizada. Todos los cargos por los que se le acusaron, salió culpable García Luna. Esto es muy grave porque pues no fue él solo quien organizó y distribuyó toda esta droga. Déjenme recordarle a la audiencia, durante estos últimos el gobierno de Enrique Peña, el gobierno de Felipe Calderón y el gobierno de Vicente Fox, quedó comprobado en estos juicios a García Luna que el Estado mexicano favoreció a un cartel. No solo el Estado mexicano, sino aliado con el Estado norteamericano, favorecieron al cartel del Chapo, al cartel de Sinaloa, para que se quedara con el monopolio del tráfico de drogas, de la producción, la distribución de las drogas hacia los Estados Unidos, pasando por México. Así que toda esta tristemente célebre guerra contra el narcotráfico que nos ha causado tanto dolor, tanto sufrimiento, tantos secuestros, tantos desaparecidos, tantos asesinatos, bueno, pues simplemente fue el Estado mexicano y el Estado norteamericano empujando para que un cartel monopolizara todo el negocio. De eso se trató la tristemente célebre guerra contra las drogas. Así que, bueno, pues queda comprobado que el gobierno de Calderón, pues es un gobierno de criminales, de delincuentes, que Felipe Calderón fue un delincuente, porque ¿cómo te explicas, Hernán, cómo se explica a la audiencia que el presidente de la República no supiera lo que estaba sucediendo, que Vicente Fox no supiera lo que estaba sucediendo, que Enrique Peña no supiera lo que estaba sucediendo, cuando le daban, cuando era el brazo derecho de todos ellos este ampón? ¿Cómo se puede uno explicar eso? Esto quedó comprobado. Sin embargo, bueno, si no fuera por lo grave, sería muy gracioso, ¿no? Porque las autoridades estadounidenses, bueno, pues declaran culpable a García Luna. García Luna es el único responsable. Sus aliados eran algunos malosos narcotraficantes y nada más. De la parte estadounidense no quiso saber el juez. De hecho, el juez terminó antes el juicio, no quiso escuchar más testigos. O sea, no nos vamos a enterar públicamente de la parte estadounidense quiénes eran sus socios en los Estados Unidos para poder meter todas estas toneladas de droga, lavar todo este dinero, pasar todas estas armas de Estados Unidos a México. No nos vamos a enterar quiénes eran sus socios en Estados Unidos. Simplemente García Luna, junto con un grupo de mexicanos ahí malvados, organizaron una red en Estados Unidos, que son infinitamente buenos, las autoridades estadounidenses infinitamente bobaliconas, ¿no? Que no están metidas en absolutamente nada. Así que no nos vamos a enterar del lado estadounidense quiénes eran los socios de García Luna y de los socios de García Luna en estas redes, en las principales ciudades estadounidenses. De eso no se va a hablar, no nos vamos a enterar. Muchos de los políticos actuales en México que están arropados bajo el manto sagrado de Morena con López Obrador fueron en su momento panistas destacados, fueron en su momento socios del presidente Calderón, del Chacal Calderón, fueron socios de García Luna y hoy apuntan con su dedo flamígero, ¿no? y se desmarcan, pero pues ya arropados bajo el manto de Morena. Simplemente cambiaron de bando y hoy son los grandes izquierdistas que señalan cuando hace 6 años, 8 años, bueno, pues estaban con envueltos, inmiscuidos en toda esta miasma. Así que no nos vamos a enterar de gran cosa, no vamos a enterar más. El juez, como les digo, decidió terminar esto antes. García Luna es culpable. Felipe Calderón no sabía absolutamente nada. Tuvimos tres presidentes imbéciles que no sabían absolutamente quién era este sujeto. Vicente Fox no sabía absolutamente nada. Felipe Calderón no sabía absolutamente nada. Enrique Peña no sabía absolutamente nada. García Luna no tenía socios en los Estados Unidos. Y algunos de los socios de García Luna en México, que hoy son morenistas, pues están bien protegidos, arropados bajo el manto del obradorismo, y aquí no ha pasado nada. El único malvado era García Luna, él solito organizó todo esto. Qué personaje tan malvado, ¿cómo la ven? Uno puede decir, antes de ir al otro tema, Eduardo, que en casos así, con hombres tan importantes como García Luna, que debe saber tanto, ¿no?, de las oscuridades del poder en México, tras ser hallado culpable, Estados Unidos lo utiliza como carta también, por lo que sabe él, de presión hacia, de incidencia en la política mexicana. Por supuesto, lo va a utilizar y ya lo ha utilizado como presión, sobre todo para presionar a López Obrador con las Fuerzas Armadas, porque no hay un solo militar mexicano involucrado. Hace algunos años detuvieron a quien fue el exministro de la Defensa, Cervantes, lo detuvieron en Los Ángeles, pero el gobierno de Obrador intervino fuertemente para que lo soltaran. Entonces, no saltó, fíjense qué curioso, no saltó ningún nombre de ningún militar públicamente mexicano. Y eso es imposible que suceda. Claro. Eso es imposible que suceda. Ningún militar mexicano estuvo involucrado, ningún militar estadounidense estuvo involucrado. Algunos políticos, ni siquiera de primera línea, de segunda y tercera línea, fueron los que se mencionaron en estos juicios, pero ninguno de los expresidentes, en este caso tres expresidentes, como decimos en México, se hacen que la Virgen les habla, se hacen los loquitos, dicen, no, yo no sabía nada, yo confiaba plenamente, a mí me engañó García Luna, qué increíble capacidad de García Luna para engañar a tres presidentes, ¿no? A mí me engañó García Luna, yo no sabía absolutamente nada, me dejé llevar por las buenas recomendaciones, y bueno, cometimos un error, pero no estoy involucrado, dice Felipe Calderón, dice Vicente Fox y dice Enrique Peña. Ellos no estuvieron involucrados, no sabían absolutamente nada. No hay ningún militar, por ahí viene la parte de la presión, porque evidentemente Estados Unidos conoce toda la historia y lo va a utilizar para presionar. Y de los socios de García Luna en los Estados Unidos, de quiénes son los carteles en Estados Unidos, quiénes son los encargados de distribuir la droga en los Estados Unidos, de cobrar, de lavar el dinero, de eso no nos vamos a enterar. En Estados Unidos no hay carteles, según dicen las autoridades estadounidenses. Así que queda solamente García Luna, él y algunos narcotraficantes eran los malvados, los demás eran unas pobres caperucitas que fueron engañadas. No hay ningún militar mexicano involucrado, no hay ningún militar gringo involucrado, y aquí no ha pasado nada y que siga la fiesta. Tremendo. Lo otro que nos propones esta semana, Eduardo, tiene que ver con esa marcha anti López Obrador pírrica, que la catalogás vos. Ay, sí, dan pena ajena. La oposición a López Obrador da pena ajena. Realmente la oposición a López Obrador da pena ajena. Se han reunido alrededor de la reforma para defender al INE, por esta reforma que se le va a hacer al INE, para quitarle recursos al INE. El INE es el organismo electoral, ¿no? Correcto, el Instituto Nacional Electoral, para reformar al Instituto Electoral, que sí necesita una reforma a fondo. El gobierno de López Obrador no va a hacer esa reforma en beneficio de la democracia. Lo que está pretendiendo es controlar a través de su partido al Instituto Nacional Electoral, como en su momento lo controló el PRI y en su momento lo controló el PAN. O sea, es algo que se da en el cambio de gobierno. Hay ciertas reformas para controlar los recursos del Instituto Electoral, para controlar el gran dinero en el Instituto Electoral y de esa manera poder controlar las elecciones y los candidatos, porque solamente gira en torno al dinero. Entonces, si controlas el dinero, puedes controlar absolutamente todos los candidatos y los resultados. Eso lo ha hecho el PRI, lo ha hecho el PAN, lo hizo el PRD y ahora lo está haciendo Morena. La oposición a López Obrador, que es muy pírrica, que son personajes, cartuchos quemados, pues, como decimos en México, son cartuchos quemados porque la oligarquía está con López Obrador, evidentemente, le está dando grandes negocios. el gran sector empresarial de México está con López Obrador, y los políticos que parten el queso, que antes eran panistas, hoy son morenistas, están con López Obrador. Entonces hay una oposición pírrica que sale a marchar precisamente después que nos enteramos del juicio, del resultado del juicio a García Luna. Salen a marchar todos estos pretendiendo reorganizarse como oposición contra Obrador, juntan en algunas ciudades un número pues muy mediano, entre pequeño y mediano, de clase mediero, se podría decir así, que están marchando, que tienen una fijación contra López Obrador y que lo ven como, son muy graciosas en estas marchas, lo ven como el segundo Hugo Chávez, traen toda esa retórica, que es un castrochavista, traen toda esa retórica de Miami, ¿no? ¿Y quiénes son las que las impulsan, Eduardo? Lo impulsan algunos sectores de empresarios medianos, medianos regionales sobre todo. Claudio X. González es quien impulsa muchas de estas movilizaciones, pero no tiene ninguna fuerza real. Algunos sectores del Partido de Acción Nacional y del PRI, pero muy pequeños, también impulsan regionalmente estas marchas, estas movilizaciones, pero pues sin ninguna fuerza, que sobre todo cala en algunos sectores muy conservadores del centro de México, de una clase media que ve en López Obrador al responsable de su pérdida de poder adquisitivo, ¿no? No tienen una capacidad más amplia para darse cuenta qué es lo que realmente está pasando, y ven en el obradorismo la causa de por qué han perdido muchos de esos privilegios como clase medieros, ¿no? Pero realmente dan pena ajena todo su discurso, toda su estructura. En algunos lugares juntaron apenas un puñadito de personas, dan mucha pena, mucha vergüenza ajena. La verdad que la última encuesta muestra a López Obrador con más de un 65% de popularidad, y es que controla los recursos, controla bien a su partido, controla todo en este momento el presidente de la República. Así que, pues, esta marcha lo único que pudo mostrar es cuán fuerte está Morena, cuán fuerte está el presidente López Obrador, y cuán desorganizados y cuán ridículos son los que se le oponen. Muy bien, Eduardo, llegamos al final. Entonces, como siempre, te mandamos un abrazo con el agradecimiento que estés con nosotros. Llegamos al final, y bueno, el caso de García Luna, pues una muestra más, ¿no?, de cómo se las gastan en el poder. El responsable de todo es García Luna, él solito, no tuvo socios, ningún militar colaboró con García Luna, ni estadounidense ni mexicano. Sus socios mexicanos, que ahora están con Morena, están arropados y protegidos. De sus socios en los Estados Unidos no vamos a saber absolutamente nada, porque un juez decidió que no supiéramos absolutamente nada, ya no quisieron ver más pruebas. Y así que, bueno, García Luna pudo engañar a tres presidentes seguidos: Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, que realmente en este momento, si el presidente de la República quisiera, pues cualquiera de esos tres los pueden meter a la cárcel, porque estarían ahí las pruebas. Cualquiera de esos tres estarían presos, y lo que nos queda claro es que esta tristemente célebre guerra contra el narcotráfico no fue sino el Estado mexicano y el Estado norteamericano impulsando, imponiendo a un cartel, al cartel del Chapo, al cartel de Sinaloa, como el gran monopolio, y de ahí se derivó toda esta confrontación con otros carteles. La violencia vino desde arriba, no surgió desde abajo. Y hay que ver cómo le va la cárcel a García Luna, ¿no? Si puede transcurrir. Si es que lo meten a la cárcel. Sí. Si es que lo meten a la cárcel. Hace unos días también nos encontramos con que el famoso narcotraficante La Barbie, un narcotraficante muy célebre México-estadounidense, era mexico-americano, pues resulta que ya no hace parte de la lista de presos en Florida. Ajá. Eso lo encontró la revista Proceso en una investigación que hizo, ya no está preso. Ajá. Parece que el famoso La Barbie pues se sometió a este tipo de que son testigos protegidos, claro. ¿No? Se arropó como testigo protegido, y parece que en este cambia momento de identidad, etcétera. Que cambian, correcto, de identidad, lo cambiaron de identidad. Ya ni siquiera está dentro de la prisión, así que habrá que ver qué es lo que sucede con García Luna. Y como tú dices, toda esta información que tiene el gobierno estadounidense, pues hay que ver cómo la utiliza, ¿no? Claro, tremendo. Bueno, Eduardo, muchas gracias, un abrazo, la seguimos. La seguimos, que estén bien. Saludos. Chao. Chao. Chao, chao.